Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues comenzamos con este comentario tras la estupenda introducción que nos ha hecho nuestro director Juan Cabezas, y la verdad es que traemos una historia increíble. Sí, totalmente. Es de esas cosas que parecen de película, ¿eh? O sea, resulta casi impensable que un capítulo tan oscuro y complejo de la historia de la comarca se investigue a fondo, se documente y luego de repente desaparezca en un cajón. Exacto. Literalmente a las puertas de la imprenta. Es que es muy fuerte. En esta ocasión vamos a analizar un artículo súper interesante que firma precisamente Juan Cabezas Fornes en nuestra web de alhama.com. Eso es, un artículo sobre el rescate del libro Guerra Civil y Represión Franquista en Fornes, Játar y Arenas del Rey, entre 1936 y 1952. Y a ver, es un caso que desafía la lógica de cómo guardamos nuestra propia historia. Ya, porque no fue una gran biblioteca nacional la que salvó esto. ¿Qué va? ¿Qué va? Fue un simple CD, un formato que ahora mismo está obsoleto total y es súper frágil. Sí, un CD que ha funcionado como una especie de cápsula del tiempo digital. Para entenderlo bien, hay que viajar al año 2005. Ah, claro, hace casi 20 años ya. Eso es. En aquel momento, el Ayuntamiento de Arenas del Rey encargó un estudio muy exhaustivo sobre la guerrilla antifranquista a dos historiadores, José Aurelio Romero Navas y Eusebio Rodríguez Padilla. Y ellos hicieron su trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajo de archivo impecable, redactan el texto, lo dejan completamente listo para publicar y justo antes de ir a la imprenta, ¡pum!, se paraliza. En seco. Oficialmente por motivos desconocidos. Pero lo verdaderamente vital aquí no es porque se guardó, sino la naturaleza del texto silenciado. Los autores lograron mantener una postura absolutamente imparcial. Eso es fundamental destacarlo. Totalmente. Actuaron como notarios de la historia. Relataron los hechos de la violencia política de aquella época sin tomar ningún partido, lo cual aporta un rigor enorme al documento. Y pese a ese rigor, ante esa parálisis, los historiadores dieron el trabajo por perdido y el texto acabó en un disco compacto. Triste pero cierto. Es bastante irónico, la verdad. Solemos asumir que lo digital es eterno, pero un CD de 2005 sufre degradación, se raya y encima ahora a ver dónde encuentras un ordenador con lector para abrirlo. Es casi un milagro que haya sobrevivido. Ha sido una carrera contra la obsolescencia tecnológica, sin duda. Y tanto. Pero el letargo se rompe de la manera más casual posible. Sí, en una simple charla entre amigos. Fíjate qué cosas. El historiador Romero Navas le pasa ese viejo CD a la investigadora Mariló V. Ollonarte. Y ella, claro, en cuanto lee los archivos, reconoce de inmediato el inmenso valor patrimonial que tienen. No lo duda ni un segundo. Se reúne con los alcaldes de los tres municipios y consigue que Fornes y Játar asuman los costes de la imprenta. Y publicar esto ahora es devolver a la comarca un conocimiento historiográfico inédito de sus propios pueblos. Qué mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Y para comprobar el resultado final de esta odisea, hay que apuntar una fecha. Sí, la presentación oficial. Eso es. Será el jueves 19 de marzo a las 20 horas en el Ayuntamiento de Fornes, enmarcada en las celebraciones de las fiestas de San José. Un dato relevante es que los autores originales no podrán asistir al evento por problemas de desplazamiento. Es una pena, sí. Pero bueno, el cierre del círculo resulta bastante poético, porque el acto lo van a conducir la propia Mariló V. Ollonarte, que hizo el hallazgo, y el periodista Antonio Arenas Maestre. Es un colofón perfecto para una investigación que se negaba a desaparecer en el olvido digital. Desde luego. Y deja una reflexión muy potente en el aire. Si un documento tan vital para la identidad de una comarca dependía de un simple CD pasado en una charla de amigos, ¿cuántos otros episodios colectivos estarán ahora mismo ocultos en viejos discos duros o cajones polvorientos, esperando a que alguien con curiosidad decida abrirlos y darles voz? Da muchísimo que pensar, la verdad. Pues sí. Y con esto nos despedimos mientras seguimos preparando más información y comentarios sobre las noticias que elabora nuestra redacción en alhama.com. Siempre bajo la dirección de Juan Cabezas, que está al mando del control técnico y de esta radio en internet. Exacto. Él nos dio la entrada y ahora pone la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.